58. Aleluya. Y dice así la palabra de Dios, para gloria del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 58. Así que hermanos míos, amados, está firme y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias por este día, gracias por esta hora. Gracias porque me permite estar delante de tu presencia. Te pido, amado Dios, que me bendiga y me unja y me use. Bendiga a tu pueblo a través de lo que tú has de traer. Oh Dios, por esta tu palabra seamos bendecidos y edificados. Seamos desafiados a vivir una vida abundante, próspera y bendecida en ti, Señor. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quiero en esta noche hablarles sobre el tema un desafío para la iglesia. Este año que recién ha iniciado es un año que implicará grandes desafíos por las cosas que se están dando en el mundo, las cantidades de dificultades que hay y que se está visualizando que pueden venir. Este es un año decisivo de mucha determinación que debe de haber en la iglesia. En medio de un mundo convulsionado por tantos males, males de toda la naturaleza, he de pensar que no es lo que se puede pensar. Fácilmente este año sea un año difícil como lo fue el año pasado. Es como si cada día se lo tornara más difícil la situación y la existencia del ser humano en la tierra, como que se tornara más difícil. En un mundo lleno de desilusión, la iglesia de Cristo tiene que ser advertida y tiene que ser desafiada a seguir siendo lo que Cristo quiere que seamos, que no pierda su esencia, que no pierda el objetivo para lo cual Cristo la dejó en esta tierra hasta que Él venga. Es decir, como iglesia estamos llamados a preservar los valores, a preservar la doctrina, estamos llamados a preservar la justicia que Dios ha demandado de nosotros y está llamándonos a ser hacedores. Hay en este pasaje que hemos leído tres verdades que deben de ser resaltadas y que deben de ser un desafío para nosotros en este año que recién inicia. Al hablarle de estos tres desafíos, estas son tres exhortaciones que el apóstol Pablo le da a los hermanos de Corintio, esta iglesia que estaba en un dilema de mucha doctrina. Pablo le exhorta y le habla de una doctrina principal en este capítulo, el que es la doctrina de la resurrección. Pero aquí Pablo, después de tratar sobre esta doctrina, concluye, y en su conclusión que hace en el capítulo 15, verso 58, hace tres exhortaciones que bien valen la pena que nosotros como creyentes estemos muy presto en oír y poner por obra en este año que recién inicia. El desafío es serio, pero se requiere de hombres que sean entendidos, de hombres y mujeres entendidos para oír estas tres exhortaciones que Pablo da. Y una de ellas es, Pablo empieza diciendo, hermano mío, amados, Pablo le habla y le habla como su hermano, como hermano muy amado. Y aquí viene la primera exhortación. Y la primera exhortación de Pablo es que la iglesia de hoy debe de ser una iglesia firme. Una iglesia firme. Y cuando hablamos de firmeza, tenemos que mencionar algunos renglones de lo que implica la vida cristiana. Renglones que son determinantes para tener firmeza. Ahorita nuestro hermano Paco hablaba y decía que el que esté firme, mire que no caiga. Esa es una exhortación que muy a menudo nosotros la oímos, pero muchas veces no sabemos lo que ello implica. El hecho de estar firme. Pablo dice en otra ocasión: vosotros vivís si estáis firmes en Cristo Jesús. Es decir, la vida nuestra depende de nuestra firmeza en Cristo Jesús. Por eso podemos decir, según el apóstol Pablo, que quien no esté firme está muerto. Qué tremendo. Es serio, ¿verdad que sí? Pero Pablo dice: vosotros vivís si estáis firmes en Cristo Jesús. De ahí se deduce claramente que el que no esté firme está muerto. Y eso es tremendo, estar muerto espiritualmente. Alabado sea por siempre el nombre de Jesús. Ahora, decíamos que la iglesia de hoy debe de ser una iglesia firme. Y debe ser firme en lo que cree. Lo que usted cree, hermano, debe de ser el sostén. Para recibir los embates de este mundo, usted tiene que estar persuadido, convencido de que usted ha creído. Por eso es que es necesario conocer la palabra, porque las palabras serán el cimiento que nos ayudarán a sobreponernos y a mantenernos firmes cuando vengan los embates del enemigo. Por eso Jesús habló y dijo: todo aquel que oye mi palabra y la hace, que sí, que conoce la palabra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron viento y permaneció. ¿Por qué? Porque tenía firmeza. Sabía en qué había creído. Alabado sea el nombre de Jesús. Este es un año, hermano, desafiante. Es un año donde cada día vemos el materialismo que quiere consumir la vida espiritual de muchas personas. Vemos como la ola del humanismo quiere arropar al hombre en las cosas materiales y solamente que pueda creer lo que se ve y lo que se palpa, y dejando de un lado las cosas espirituales. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es por eso que en este año tenemos que proponernos mantenernos firmes en lo que creemos. Que nada ni nadie nos haga mover de nuestra forma de creer y de pensar. No importa quién usted vea caer, no importa quién usted vea ser un tropezadero, no importa quién sea, aún sea el líder de la iglesia, hermano, usted tiene que mantenerse firme en lo que usted cree. Alabado sea el nombre de Jesús. Que nada ni nadie lo haga mover de su modo de creer y de pensar acerca de lo que Dios le ha enseñado. Bendito sea por siempre el nombre de Jesús. Hay gente que tienen una fe muy débil, y cuando tienen una fe muy débil, no están viendo a Jesús, están viendo al que es débil. Y el que mira al que es débil, no al que es, al que estamos llamados a mirar, estamos expuestos a caer. Bendito sea por siempre el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Tenemos que estar firmes en lo que creemos. Yo no sé en qué usted ha creído, pero yo creo que cada uno de ustedes han sido edificados en la palabra. Y por ende, como son edificados en la palabra, tienen que mantenerse firmes en esa palabra en la cual ustedes han creído. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos llamados, además de ser firmes en lo que creemos, la iglesia de hoy debe ser una iglesia firme en el trabajo que está llamada a realizar. Este es un año para seguir haciendo lo que Dios nos ha encomendado. Este es un año que Dios nos ha puesto, nos ha dado la oportunidad para nosotros emprender grandes proyectos para ensanchar el reino de Dios. Hay que tener firmeza, hermano. Hay que tener constancia en lo que hemos venido a hacer hemos venido haciendo para Dios. Este es un año que debemos esforzarnos más. Debemos de buscar nuevas estrategias, nueva metodología, nueva forma, pero tenemos que cumplir la comisión que el Señor nos ha encomendado. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que tener firmeza en el trabajo que Dios ha puesto sobre nuestro hombro. Debemos realizar esto con el amor y el entusiasmo que estamos llamados a hacerlo, porque hemos sido llamados por Dios para esto. ¿Sabe que la Biblia dice que no todos los que viven en este pueblo fueron llamados para la misión de predicar el evangelio? Solamente lo que Dios ha escogido, a esto Dios lo ha enviado, y a esto que Dios ha enviado, Dios lo ha respaldado. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice: ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Pero tú y yo, dígale a tu hermano que está a tu lado, hermano, tú y yo fuimos enviados, fuimos comisionados para cumplir con el trabajo que Dios nos ha dado. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Una iglesia que no crece es porque no trabaja. La iglesia tiene que tener firmeza en lo que es el trabajo de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Firmeza significa estabilidad. Firmeza significa perseverancia. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Hace más de 23 años nosotros empezamos a hacer cultos en las esquinas, cultos en los parques. Hace más de 23 años nosotros empezamos a hacer matutino. ¿Sabe qué? Han pasado muchos años, y hasta el día de hoy todavía en nuestra iglesia se va a los parques y se viene de mañana a orar a los matutinos. Algunos se han quedado un poquito rezagados, pero de toda manera Dios ha mantenido a la iglesia haciendo matutino de mañana. Siempre hemos estado en las esquinas y en los parques. ¿Sabe cómo se llama? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama esa acción? Firmeza. La iglesia tiene que mantenerse firme en lo que Dios la ha puesto y la ha llamado a hacer. De no hacerlo, perdería la esencia de lo por qué Dios la llamó. Alabado sea el nombre de Jesús. No importa que haya que esperar 23 años más, cosa que lo dudo, hermano, como va este mundo. Pero si hubieras que esperarlo, también lo esperaríamos. ¿Por qué? Porque estamos llamados a tener firmeza. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. La iglesia de hoy debe de ser una iglesia firme en la norma de conducta que caracterizan a los que han de seguir la pisada del Señor. La norma de conducta que tenemos como creyente tiene que mantenerse en la iglesia. No puede la iglesia dejarse influenciar del mundo. No puede la iglesia adoptar la misma posición del mundo, porque dejaría de ser la sal de la tierra y la luz de este mundo. Oh, gloria a Dios. Hace un tiempo se fue un miembro de la iglesia porque yo le dije: no te es lícito andar con tu novio o tu novia como si fuera tu marido, porque en esta iglesia eso no se permite. Los que son esposos sí pueden andar como esposos. Los que son novios tienen que andar como enamorados, con respeto y con altura. Cosa que dé luz para los que están allí en la iglesia observando, y para los que están allá afuera, que sepan que son un pueblo diferente. Oh, gloria a Dios. La persona no quiso oír el consejo y decidió irse. Y yo digo: amén. Mejor que se vayan y no que permanezcan haciendo lo que no se debe. Yo reprendo toda actitud de gente que quiere meter el mundo en la iglesia. Y el mundo se mete a la iglesia cuando adoptamos la forma de enamorarse que tiene el mundo. El mundo se mete a la iglesia cuando nosotros perdemos el respeto y no nos limitamos a la línea divisoria que hay entre lo que es el mundo y la iglesia. La iglesia tiene que ser luz, tiene que ser sal, tiene que arrojar un testimonio que no caiga en descrédito del diablo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Pero no solamente en esto, en muchas cosas más. Hay conductas que hoy en día se están metiendo en la iglesia, conducta mundana que están invadiendo a muchas iglesias. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta norma de conducta que tiene el mundo no pueden entrar en la iglesia. La iglesia tiene la norma de conducta que seguir, y son la pisada de Jesús en la vida de justicia, en la vida de santidad. En esto la iglesia tiene que perseverar, en esto la iglesia tiene que ser, esto tiene que mantener la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que el creyente en Cristo debe de andar como Cristo anduvo. Y es por eso, hermano, que la iglesia de hoy debe seguir con firmeza la norma de conducta que caracterizan a los cristianos. Hay gente que piensa que la norma de conducta del mundo entra a la iglesia cuando las mujeres se ponen un vestido de una forma o de otra. Pero no, hermano, la iglesia adopta una forma mundanal cuando la iglesia toma la costumbre pecaminosa del mundo. Cuando la iglesia no sabe lo que es vivir en la justicia y la santidad que Dios demanda. Cuando la iglesia no tiene los modales de un hombre que identifique el carácter y la imagen de Jesucristo. Cuando la iglesia no puede proyectar la gloria de Dios, porque no puede el mundo ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios, es porque la iglesia ha quedado en la condición de que la sal se ha desvanecido, es insípida y no sirve para nada. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria al que vive para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. La iglesia del Señor tiene que cuidarse. Tiene que saber que ella es, no es de ningún ser, no es de ninguna organización humana. Ella es de Jesucristo. Ella tiene que saber que su novio es un novio celoso. Y está procurando una iglesia casta, pura, santa, sin mancha y sin contaminación. Por esa iglesia santa y sin mancha es que Cristo viene. Esa es la iglesia que el Espíritu Santo está preparando para presentársela a Cristo. Si usted quiere pertenecer a la novia que pronto será presentada al novio cuando suene la trompeta, usted tiene que procurar vivir en santa y piadosa manera de vivir. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en esto la iglesia tiene que perseverar. Hoy, la iglesia de hoy debe ser una iglesia firme en esto que hemos hablado. La iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia firme en su posición en cuanto a lo que es su modelo a seguir. La Biblia dice que nosotros tenemos un modelo, nosotros tenemos un ejemplo a imitar, y ese ejemplo es Jesucristo. Por eso la Biblia nos exhorta en el libro de Hebreos capítulo 12, en el versículo 12, dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando está diciendo puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, es porque Él tiene la imagen, Él tiene la dirección, Él tiene la guianza, Él tiene el parámetro, el propósito a que nosotros sigamos. Oh, bendito sea el Señor. No quite los ojos de Jesús, no lo ponga en ningún hermano o hermana, ponlo en Jesucristo, que Él es el perfecto modelo a seguir, Él es el perfecto modelo a imitar. Alabado sea el nombre de Jesús. Si tú imitas a Jesús, y tú tendrás una vida ejemplar, tú tendrás una vida modelo perfecto como Dios quiere. Alabado sea el Señor. Pero si pones los ojos en los hombres, encontrará defectos que te influenciarán a lo que no debe de hacer. Bendito sea por siempre el nombre de Jesús. Y a su nombre, dale un aplauso a Jesucristo en esta noche. Pablo dice, está firme. Firme. Eso es lo que necesitamos, firmeza. Estabilidad. Templanza. Cordura. Está firme. Es una exhortación del apóstol Pablo. Y más que nunca debemos procurar esto, hermano. Este puede ser un año decisivo. Este puede ser un año determinante. ¿Quién puede quitar que este no sea el año de que Cristo venga? ¿Quién se atrevería a decir que no es este? Pero ¿qué sería que Cristo aparezca y no te encuentres firme? ¿Qué sería que Cristo aparezca y tú estés vuelto un guañapo en el piso, caído? Oh, gloria a Dios. De ahí que este es un año para estar firme y procurar hacer todo lo que tenga que hacer para estar firme. Oh, gloria a Dios. Porque hay cosas que nos llevan a caer. Sin embargo, no corremos el riesgo. A veces vemos caminos que son peligrosos. Sin embargo, estamos dispuestos a entrar por ellos y correr el riesgo de caernos. Entiende, hermano, que este no es un tiempo para jugar al cristianismo. Este no es un tiempo para jugar al evangelio. Este es un tiempo para afirmar nuestro pie y afirmar nuestro paso en el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire que el que esté firme, que no caiga, dice el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el tiempo apremia. Es el tiempo más importante que hayamos vivido. No sé si alguno de ustedes oyeron anoche, ayer, el mensaje que nuestro hermano Ezequiel Molina predicaba. Este mensaje que este hombre predicaba era un panorama general de lo que está pasando en el mundo, del caos en que está la humanidad, de la degradación que está viviendo este mundo. Oh, bendito sea el Señor. Y eso nos hace pensar que para la aparición de Jesucristo en medio de un caos es que el Señor va a venir para poner orden en un mundo que el hombre ha desordenado. Para poner orden en un medio de un mundo que está vuelto un desastre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esto me hace pensar que el caos que se mueve este mundo está diciendo: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene a poner orden a este desorden que tiene el hombre. Oh, gloria al que vive para siempre. Otra exhortación que el apóstol Pablo da es, esta exhortación, la iglesia de hoy debe ser una iglesia constante. Una iglesia constante debe de ser la iglesia de hoy. Y la palabra constancia habla de perseverancia. Constante y diligente en todo lo que hagamos para el Señor. Constante y diligente. Yo he observado que una de las debilidades del pueblo de Dios es la falta de constancia. Se empieza un proyecto y a mitad del tiempo ya lo abandonan. Se emprende una jornada de búsqueda y a los pocos días ya no se busca nada. Se hace algún movimiento de avivamiento y al poco tiempo ya se desvaneció ese movimiento. ¿Por qué? Porque no hay constancia. No hay perseverancia. Pablo dice, está firme. Constante, alabado sea el nombre de Jesús. Este es un año para nosotros mantenernos en lo que nos hemos propuesto hacer para Dios. Este es un año para seguir poniendo más empeño en aquellas cosas que hemos venido haciendo para gloria del Señor. La constancia y el fervor en lo que está y la diligencia es un ingrediente que se nos exhorta en la palabra. La Biblia dice, el apóstol hablando en el capítulo 12 del libro de Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Esta palabra dice mucho, en lo que requiere diligencia. ¿Sabes quiénes van ahí al cielo? Los que tienen constancia. Dígale a su hermano que está a su lado, para el cielo van los que tienen constancia. Esos cristianos que son esporádicos, que son de tiempo, que son de emociones, difícilmente van a encontrarse con Jesucristo. Porque hay un tiempo en que ellos están muy motivados, pero hay un tiempo en que están desmotivados. Cuando se motivan, están en la voluntad de Dios, están en la iglesia, buscan a Dios. Pero cuando se desmotivan, entonces descuidan su devoción a Dios, descuidan su servicio a Dios y empiezan a caminar como el cangrejo para atrás, como la guagua de Juan Luis Guerra, empiezan a caminar mucho. 5 pasos para adelante y 10 pasos para atrás. Y estos no pueden arrebatar el reino de los cielos. Porque Pablo dice que se requiere de constancia. Oh, bendito sea el Señor. El creyente tiene que tener firmeza. Tiene que tener estabilidad. No podemos ser como las olas del mar. La Biblia dice que el que pide y pide de una manera que duda es como las olas del mar. La fe de esos creyentes que tienen esa vida fluctuante es una fe que no tiene firmeza, y al no tener firmeza no pueden recibir de Dios, ni Dios puede bendecirlo, porque no tienen estabilidad, no, ni siquiera esperan la bendición de Dios. Hay gente que no espera la bendición de Dios, y a veces, como decía alguien, le dejan la bendición que Dios tiene en la mano a Dios. Cuando se la va a entregar, ya ellos se han ido. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Y el que persevera triunfa. Dios no deshonra a los que confían en Él. Los que confían en Él verán la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Oh, mi alma te adora, Jesús. La Biblia dice, los que confían en Él no serán avergonzados. No serán avergonzados. Oh, gloria a Dios. Si creemos, debemos esperar. El tiempo no lo disponemos nosotros, lo dispone Dios, porque Dios es el dueño del tiempo. Él sabrá cuándo hará lo que tiene que hacer. Lo que estamos llamados es a permanecer. Bien dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Si desmaya, hermano, pierde la cosecha. Dile a tu hermano que está a tu lado, si desmaya, pierde la cosecha, dice la palabra. No nos cansemos, puede hacer bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuánta gente han echado a pique tanta cosecha por no tener un poco de paciencia? Santiago habla de la paciencia que debe de tener el creyente. Mirá el labrador cómo espera el precioso fruto, aguardando la lluvia temprana y tardía. Y dice Santiago, considera a Job, y menciona a Job como símbolo de perseverancia, que perseveró, aguantó, soportó la prueba, salió de la prueba, y Dios dijo, ahora te bendigo, eres capaz de que yo te bendiga 2 veces más que lo que yo te había bendecido, y le dio 2 veces más que lo que tenía, porque perseveró, aguantó hasta que Dios pudiera darle lo que le había prometido. Alabado sea el nombre de Jesús. Esos son los que ven la gloria de Dios, los que esperan hasta recibir la bendición de Dios. Aleluya. La iglesia de hoy debe ser una iglesia constante. Hermanos, tenemos que aprender de todos aquellos que en el mundo secular han llegado a romper récords de constancia y perseverancia. En el mundo secular hay muchos ejemplos de perseverancia y de constancia. El otro día estaba yo viendo un programa en mi casa y me sorprendí que el programa Sábado Gigante está desde los años 70. Dios mío, eso es lo que se llama un ejemplo de perseverancia. Desde los años 70, cuente para acá. Era una cosa increíble. Este hombre en blanco y negro presentaban unas imágenes de él. Y yo me quedé sorprendido. Y yo, puede ser que haya alguien que persevere 40 años haciendo televisión semana tras semana. Pero también podíamos mencionar a un hombre muy famoso. Yo no sé si algunos lo conocieron. Se llamaba Raúl Velasco. Este era un mexicano que duró años y años haciendo programas de televisión llamado Sábado, siempre en domingo. Esos son ejemplos de perseverancia. Igualmente, muchísimos ejemplos podríamos encontrar de gente que persevera. Si en lo secular la gente persevera y aguanta hasta recibir hacer lo que están llamados a hacer, y lo hacen con constancia y lo hacen con perseverancia, y todos los días se esfuerzan por hacer lo que están llamados a hacer, hermano, cuanto más nosotros que le servimos al Dios de la eternidad, que no le servimos a un Dios de gloria y poder, debemos ser perseverantes. Los cristianos tenemos que aprender de una mujer en la Biblia. Siempre que leo, este es uno de los personajes favoritos míos, hermano. Quizá nadie la conoce, pero para mí esta es una heroína de la fe. No está en el salón de la fe de los cristianos del capítulo 11 del libro de Hebreos, pero sí está ahí en una parte en la Biblia, bien sencilla, no aparece mucho de ella, y es de una mujer. Y esta mujer es un símbolo de la perseverancia. ¿Y quién era esta mujer? Una señora llamada Ana. Ana. ¿La han oído mencionar? No, Ana, la mamá de Samuel. En el libro de Lucas, capítulo 1, capítulo 2, esta mujer llamada Ana, oiga lo que era la virtud de esta mujer. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Era viuda hacía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Yo quiero decirle, la virtud de esta mujer era algo tremendo. Esta mujer se casó con su esposo, y desde el día que se casó hasta el día que enviudó pasaron 7 años. Significa que duró 7 años casada solamente. Disfrutó poco lo que es el matrimonio. Para muchos una dicha, ¿verdad? Para otros una desgracia. ¿Para cuánto una dicha de que Ana durara tan poco en matrimonio? Aquí no hay nadie. Pero para algunos una desgracia, 7 años apenas de casada y se muere el marido. Queda viuda. Ahora oiga esto. Después que Ana se le muere el marido, Ana entonces dijo, me voy a buscar un marido. Y se buscó a Dios de su marido. Y esta mujer empezó a tener una relación personal con Dios. Y le servía con diligencia, dice la Biblia, día y noche. ¿Pero cuántos años? La Biblia habla de que ella, después que se murió su marido y quedó viuda, vivió 84 años. ¿Sabe cuánto yo calculo que andaba la edad de Ana? Si usted calcula 7 más 84, más poniéndole que se casara de 18 años, vamos a poner 18 años a 91, ¿cuántos serían? 109 años. A los 109 años, esta mujer iba al templo. ¿A qué? Oiga lo que dice la Biblia. Esta se presentaba, dice, era viuda de hacía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. ¿Cómo lo hacía? Dice la Biblia, con ayuno y oración. Una mujer de aproximadamente 112 años. ¿Quién sabe si más? Allí estaba Ana, día y noche, sirviendo a Dios en ayuno y oración. Para buscar a Dios no hay edad, hermano. Hay gente que se jubila y se queda en una mecedora jamaqueándose en su casa. Ana dijo, no, yo mientras viva tengo que amar, servir y buscar la presencia de Dios. Eso es un ejemplo de perseverancia. Alabado sea el nombre de Jesús. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, verso 16, dice la Biblia: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Sabe quién era Daniel? Otro anciano. Y en su ancianidad seguía sirviendo a Dios. No le cambiaron el rumbo a Daniel los años. No le hicieron cambiar de parecer. Los achaques que llegan cuando viejo. En su ancianidad, allí estaba Daniel perseverando. Hermano, se requiere de hoy que aparezcan hombres y mujeres como Ana y Daniel, que tengan perseverancia y constancia y que le sirvan a Dios constantemente. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. La iglesia de hoy debe ser una iglesia constante. El que quiera ir para el cielo, el que quiera arrebatar la bendición de su salvación, tiene que tener constancia. Óigame, si usted no fue constante en las cosas de, no es constante en esas cosas de este mundo, no importa. Si usted no se llegó a graduar de bachiller, no importa. Si usted no se hizo profesional, no importa. Si usted no llegó a ser una persona exitosa económica, llega a ser una persona exitosa económicamente, no importa. Lo que usted no puede dejar es que usted no tenga éxito en ser una persona constante en la voluntad de Dios y en la bendición del servicio a Dios, porque ahí si usted está metido en problemas. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto sí es una responsabilidad seria que no podemos quemarnos. Si no pasó este examen, hermano, se quemó. Alabado sea el nombre de Jesús. La iglesia de hoy debe ser una iglesia. Y esta es la tercera exhortación del apóstol Pablo. Y es que la iglesia de hoy debe ser una iglesia creciente. Que crezca. Oh, gloria a Dios. Una iglesia que crezca. Bendito sea el Señor. Ninguna iglesia puede crecer si no es firme Y si no es constante. Para que una iglesia llegue a crecer, tiene que tener estos dos ingredientes: de firmeza y de constancia. Mi alma te adora, Jesús. De ahí, hermano, que el apóstol Pablo nos está exhortando una clave para nosotros tener éxito y ser una iglesia bendecida por Dios. Así que, amado mío, amado, está firme y constante, creciendo. Nuestra iglesia no puede dejar de crecer. El día que se estanque, deja de crecer. Entonces hay algo que anda mal. Si la iglesia no crece, hay algo que anda mal. ¿Sabe qué hubiera pasado si esta iglesia no estuviera en crecimiento? Aquí estuviéramos en extinción. Porque son muchos los creyentes que han emigrado. Son muchos los que se han ido. Pero porque la iglesia crece, vienen uno y se van otro, y viene uno y se van otro. Todavía la iglesia está en un proceso de crecimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, la iglesia que no crece tiene que examinarse, porque tiene que haber algo que está impidiendo que se dé lo que normalmente se tiene que dar en todo cuerpo vivo. Todo cuerpo vivo tiene vida, y todo lo que tiene vida está llamado a nacer, a crecer y a multiplicarse. Oh, gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. La iglesia de Cristo tiene la vida de Cristo. Es por eso que está llamada a crecer. Dios, hermano, para que una iglesia crezca, tiene que darse algo. Tiene que haber trabajo. El otro día me dice un hermano: hermano, nosotros íbamos a predicar a un lugar, y un hermano me dijo: hermano, tal vez ustedes se puedan ganar alguna vida, para que si se ganan alguna vida, nos la den a nosotros. Y yo me quedé callado. Y después me dice el hermano: ustedes debieran darnos algunos miembros de ustedes. Y yo vi, va a salir una hermana a mí. Ve, llévese esa, hermano. Llévese esa. La obra de Dios tiene que tener vida. Si no tiene vida, lo que entra allí se muere. Y la vida no la produce el hombre, la produce el Espíritu de Dios en la iglesia. Oh, bendito sea por siempre, Señor. Es ahí, hermano, que Dios premia el trabajo de la iglesia. ¿Y cómo Dios premia el trabajo? Lo premia con crecimiento. Hecho 2:47. ¿Qué pasó en esta iglesia? Dice la Biblia que los que se convirtieron estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién era que lo añadía? No era el pastor, no eran los hermanos, era el Señor. Pero ¿por qué el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos? Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el verso 42, aquí dice algo muy increíble. Dice: todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Todos los días en el templo, por la casa, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Es decir, cuando se predica, cuando se trabaja en la obra de Dios, se hace el trabajo. Dios se compromete ¿a qué? A dar crecimiento, a darle la recompensa de ese trabajo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Quiere decir que el crecimiento no es una cosa que cae del cielo, es fruto de un trabajo. ¿Sabe qué? La gente que tiene riqueza y la tiene lícita, estoy hablando de riqueza lícita, es porque ha trabajado. Ningún hombre que hoy es un hombre rico fue en su mayor parte porque fue un algazán, un perezoso. No, fue porque fue un hombre diligente. La Biblia dice que la bendición, la riqueza están en la mano del diligente. Si uno quiere empobrecer, lo que tiene que hacer es que levantarse a la 1 de la tarde. Luego que se levanta, pasar la tarde descansando. Y luego en la noche acostarse hasta viendo televisión hasta que le dé sueño. Y así usted se pasa toda su vida. ¿Y sabe qué? Usted llegará a ser ¿qué? Eso no hay que decirlo. Llegará a ser un hombre rico en esa rutina de vida. Gente que no da un golpe ni a la puerta para que se la abran. ¿Cómo pueden esperar que Dios lo bendiga? Dios bendice, ponte en acción, ponte de pie, empréndelo. Y Dios dice, yo voy a estar delante de ti para abrirte puerta ancha y espaciosa y traer bendición sobre tu vida. Pero Dios quiere la diligencia, Dios quiere la determinación, Dios quiere ver esa motivación para entonces bendecirte. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice toda labor tiene su fruto. Voy a decirlo en otra palabra, todo trabajo tiene su fruto, tiene su recompensa. La iglesia será lo que anhela ser y trabajar si trabaja para ser lo que ella quiere ser. La iglesia será lo que ella quiere ser si trabaja por lo que ella anhela ser. ¿Qué es lo que nosotros queremos? A mí me da pena que nosotros tengamos un espacio tan pequeño. Porque la visión nuestra es más grande que el espacio que tenemos. Y nunca el zapato tiene que decirle al pie hasta donde crezca. ¿O es así? Usted se pone los zapatos hasta donde le dice el pie. El zapato no le puede decir al pie hasta donde crezca. ¿Verdad que no? Quiere decir que esto que hemos hecho no nos puede decir a nosotros hasta dónde es que vamos a crecer. Este local que tenemos aquí, que es bastante pequeño, no nos puede decir a nosotros hasta dónde que vamos a crecer. Oh, bendito sea por siempre, Señor. La iglesia será lo que ella anhela ser si trabaja para lo que ella procura querer o procura ser. Nosotros estamos trabajando para algo grande, ¿verdad, Manuel Elvis? Esperamos algo grande de parte de Dios. La iglesia no se ha sentado ni se va a sentar. Este año arreciaremos en nuestro trabajo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar este pueblo para Cristo. Este pueblo será de Jesús, hermano. Oh, gloria al Señor. Dele un aplauso a Jesucristo si lo cree. Según la visión, hay un principio cristiano que dice qué clase de crecimiento nosotros queremos. Según la visión que tengamos, hay un principio cristiano que dice qué clase de crecimiento nosotros queremos. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, en el versículo 6, dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Entendieron ese principio bíblico? Eso es aplicable a todo lo que usted haga en esta vida. Vea, si usted ofrenda poco, la Biblia dice que usted tendrá una cosecha. Si usted ofrenda mucho, la Biblia dice que usted tendrá otra cosecha. Si usted trabaja en la obra de Dios y no deja de trabajar y continúa trabajando y regando semillas por todos los rincones de Sabana Iglesia y llevando el mensaje en las esquinas, en los parques, por la casa, por las emisoras, por la televisión, ¿sabe qué? Llegará el día en que esa semilla, que es la buena semilla del Evangelio, empieza a brotar y a producir fruto para el reino de Dios. El otro día me decía el hermano Pedro que él fue a un lugar por allá por los ciruelos, y él se sorprendió que cuando lo vieron en los ciruelos le dijeron: pero tú eres el que sale por la televisión, yo te veo cada rato, ¿verdad que sí? Que tú eres el que sale en la televisión. ¿Sabes qué, hermano? Si Dios así nos lo permite, en este año nuevo que empieza, nosotros vamos a estar transmitiendo por la televisión a Jánico, a San José de la Mata, a La Vega y a Bonao, según los parámetros y los proyectos que hay. Empezamos chiquito, pero Dios dice: no menosprecie la pequeñez, porque en la pequeñez Dios hará cosas grandes. Déjeme decirle, la misión de la iglesia es sembrar. Olvídese de cualquier cosa, que no hay otra cosa más importante que ella. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria al que vive para siempre. Sembremos, hermano, que este principio bíblico nos lo dice todo. Pero digo que el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. ¿Qué usted quiere, una cosecha grande o una pequeña? Si queremos una cosecha grande, tenemos que sembrar generosamente, abundantemente. Este es el desafío de Dios para nosotros en este año. Vamos a sembrar más que cualquier otro año en este año, hermano Edwin. Majestad, este ministerio de Dios poderoso para hacer la obra, vas a sembrar. La célula, vamos a sembrar en la célula. Vamos a sembrar, hermano, en todos los medios que nos ha dado Dios, en la televisión, en la radio, en el ministerio. Tiene que multiplicarse la palabra. Eso que salen tiene que salir a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho con ellos, como lo hizo el gadareno. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta visión, este evangelio tiene que llegar a donde no ha llegado. Ese es el desafío nuestro para este año. No puede ser un año que no pase como los que no han pasado. Aunque hemos sembrado, pero tenemos que sembrar más, porque Cristo viene pronto. Y dice la Biblia: no nos cansemos pues. Estás pues firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nadie paga como Dios, nadie recompensa como Dios. Hay gente que han dicho: no, que lo hagan quien les pagan en la iglesia. Pero eso es una actitud de una persona que no es hijo. El hijo agradecido sabe por quién lo hace y para quién lo hace. Sabe que un día Dios sacará su chequera y en el cielo, en la eternidad, te dirá: mi siervo, ven, toma esto, que esto es lo que te corresponde. Por cuanto fuiste fiel en lo poco, ahora te pongo sobre mucho. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.